como si tu rostro y tu silencio sabrá tener de ti. Tu cuerpo lento y maltratado, el mundo te golpeó, sangre y lágrimas mezcladas, fue tu sueño de morir, fue tu sueño de morir. Llegará el fin, la lluvia moja el sufrimiento, el cielo llora de mir, el padre de morir su hijo, es un niño allí partir, el día se convierte en luto, fue tu sueño de morir. Sueño de morir. Sangre y silencio fue el precio, fue el costo de mi vivir. No sabré cómo agradecerte, yo mi vida daré a ti. En todo tiempo seré tuyo, una ofrenda me entrego a ti. Tu sueño hoy se hizo vida, tu sueño de morir, yeah. Aunque no entienda el silencio, por mí, ayúdame a pagar el precio. Quiero ser digno de ti, tú que estás allí en el cielo. Ayúdame a vivir, tú que pagas.